Tal y como veníamos insistiendo, el desgobierno pálido pelegato buchista del gángster Murmullo, el dañino Medina, se sustenta no en la actividad política desplegada desde el poder, ni tampoco en el ejercicio del poder del Estado por la banda de facinerosos y ampones que ha culminado siendo el pálido pelegato buchista, tal y como lo vaticinamos tras el anuncio de su fundación por iniciativa y voluntad caprichosa del déspota y autócrata disfrazado de supuesto civilista y de pseudointelectual, el nombrado Juan Emilio Bosch Gaviño, cuando en realidad, desde que saliera del país al exilio, recurriendo al engaño por vía de la felonía, a finales de la década del 30 y a principio de la del 40, dicho fatuo sujeto ya era un espía reclutado por la OSS y el Departamento de Estado norteamericano, portador inveterado de una notoria psicopatología enmarcada en el narcisismo, que versa sobre una percepción aberrada que portan los individuos afectados de esta patología psicológica o psicopatología, nombrada así en honor al semidios y ser mitológico, por tanto, que enamorado de su misma figura, terminó muriendo mientras extasiado miraba la imagen de su rostro reflejado en las aguas cristalinas del río divino que lo engendrara con una ninfa, que es también otro ser mitológico y por lo tanto inexistente. Pero si ese es el origen de la designación de la psicopatología de la que son portadores algunos sujetos, como es el caso patético del leproso moral Juan Bo, y que la psicología describe el síndrome del narcisismo del siguiente modo: trastorno de la personalidad que incluye tener una imagen muy elevada de uno mismo, egotismo, imperiosa necesidad de admiración, creer que los demás son inferiores, como manifestación de abulia, y a la vez es huérfano de empatía, que es la facultad de identificarse con otro grupo social o personas y no ser capaz de ponerse, aun sea imaginariamente o de manera figurada, en su lugar, en el lugar de los otros, y percibir lo que sienten las demás personas. Todo cuanto pretendiera llevar a cabo siempre culmina en el más rotundo fracaso o como un vertedero de inmundicias, y sus ideas y pensamientos son infructuosamente nocivas y estériles, por cuanto llevan de manera intrínseca la semilla de servir a los explotadores y opresores, al imperialismo, a sus capitales financieros y a los monopolios de estos, como a las fuerzas de las cavernas. Y este vaticinio, que no nos amedrentamos en formularlo pública y directamente al momento en que el rufián leproso moral, por espía pagado por los cuerpos de ese sucio oficio, primero en la década del 30 hasta el 1947 de la OSS y luego a partir de dicha fecha de la CIA, pero siempre a sueldo de los gobiernos imperialistas yanquis, ya que sus padres son apátridas puertorriqueños, o sea, que él nació siendo súbdito o como pertenencia de los amos de la nación puertorriqueña, a quienes los Estados Unidos, imperialismo yanqui, les dan la condición de súbditos suyos, pero no de ciudadanos norteamericanos de pleno derecho. De tal palo, tal astilla, es una máxima filosófica, pero no de la academicista, que siempre está envuelta en la fétida penumbra escolástica oscurantista, sino de la filosofía del sentido común que se ventila y desarrolla en las calles al fragor del desenvolvimiento de la vida y de la lucha por la supervivencia, como en un espasmo de sensatez habría afirmado Immanuel Kant, exponente de lo que Marx y Engels calificaron del materialismo vergonzante, que culmina en el agnosticismo como camino que lleva de manera fatal al decadentismo y al nihilismo. Del estéril bajo vientre de un leproso moral innato y congénito como lo es Juan Bosch, el Perrodé fue la culminación de su anterior engendro fatídico. y luego la manada jauría de hienas de dos patas, cuyas banderas son la infamia y la ignominia, en medio de las canalladas y las más execrables vilezas, el pálido pelegato bochista. Y desde los desgobiernos de indeleble carácter antinacional y antipopular, entreguistas y vendepueblo, nada bueno se podía esperar como relevo consentido y acordado entre el pontífice de los leprosos morales de un lado y el criminal tirano alimaña Joaquín Balaguer del otro lado. Para ilustrar esto, no creemos necesario evaluar la funesta labor del desgobierno del capo di tutti capi Leonel Antonio Reina del 1996 al 2000, ni del 2004 al 2012, como tampoco creemos necesario repetir la letanía del imperio absoluto de la corrupción y de la impunidad de las desastrosas administraciones incalificables del gángster Murmullo, el dañino Medina. Creemos oportuna la ocasión para subrayar los procedimientos y sus métodos de operaciones, entre los que se destacan la creación de cárteles operativos como el de los Barriga Verde, que el mismo capo, gángster Murmullo, encabeza, así como los otros cárteles y cartelcillos al estilo de los colombianos y los de México, como de sus sucursales del organigrama de dichas organizaciones del AMPA y el bajo mundo del gangsterismo y la delincuencia organizada. La mentira y el engaño, el contraste irreconciliable entre su comportamiento criminal y la simulación sustentada en la exaltación de las mentiras, los métodos de la hipocresía basados en miente, miente que algo queda. Las acciones demagógicas de las visitas sorpresa son parte de toda esta estratagema, y con la complicidad de la prensa amarilla venal y mendaz, venalizada, porque es una prostitución, y cada órgano de prensa es una ramera que ejerce ese degradante oficio no por necesidad, sino ya hasta por amor al arte. Pero no solo de esta alcahuete y proxeneta, sino de los organismos coercitivos y represivos, base y espina dorsal del Estado dominicano, como la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, Ejército, Marina de Guerra, la Fuerza Aérea, como los cuerpos de espionaje, que los hay por montones, sino el Poder Judicial y el Ministerio Público, que encarna como un cuerpo para un traje hecho a la medida la Procuraduría General de la República y el flamante Procurador General Yanalay Rodríguez Sánchez. Así es, con un despojo ignominioso, fraguado, estructurado y diseñado como ejecutado bajo la sombra de la cobertura de las visitas sorpresa y la correspondiente demagógica promesa del gángster Murmullo dañino Medina y las actividades amponescas como real poder del Estado de parte del cártel de los Barriga Verde en la persona de sus muy conocidos integrantes y cuyo más prominente y principal cabecilla lo es el gángster Murmullo, el dañino Medina, perpetrado dicho despojo en el escenario de la provincia del Ceibo. Como bien se ha documentado, en una de esas farsas llamadas como parodia Visita Sorpresa de junio del 2017, el protagonista de la comedia del Teatro Bufo, el gángster Murmullo, el dañino Medina, dijo que había que resolver los desalojos y demás abusos perpetrados contra los campesinos de El Ceibo en la Culebra, sección Vicentillo. Y es que en el 1975, efectivamente, Balaguer decretó de utilidad pública los terrenos de los que hoy son desalojados y atropellados los campesinos que motivaron la declaración de esos terrenos de utilidad pública, debido a que dichos terrenos, esos campesinos, tenían más de 100 años cultivándolos. Por lo que dicha declaración de utilidad pública de esas 20.000 tareas es la razón del decreto 486 del 1975. Pero 41 años después, esto es en el 2016, el cubano Pedro Guillermo Varona y su hijo Pedro Guillermo Varona hijo llevan a cabo el despojo, causando multimillonarias pérdidas a los 600 y tantos campesinos. Los Varona, cubanos, secundados por alevosos y traidores dominicanos, como un tal Martín Robles, pretextando que son dueños titulares de los terrenos, llevan a cabo un asalto acompañado de militares y sicarios de los Varona, que a su vez son respaldados por la Policía Nacional y tropas militares dominicanas. Se puede recordar que para ese año 2016, para el día de la celebración de la independencia, en Los Llanos, el actual jefe de la policía, el matón y gángster Neyaldrin Bautista Almonte, que ya había hecho de las suyas por el atraco que hiciera con tropas policiales SWAT en Puerto Plata, donde era jefe del siniestro DICRIM, y desapareció varias cajas fuertes o de caudales repletas de joyas, dólares y euros. Y su pretexto es que él no se percató ni vio dichas cajas fuertes ni las joyas. Se encontraba reunido con el cabecilla de la banda que saqueaba el CEA, el tal Ramón Rosario Piantini, alias Pin, con el entonces director del CEA, José Joaquín Domínguez Peña, con Juan Bautista Vicini, Josecito Jacín, el gobernador de Macorís, un representante del Central Romana, y además el general y matón Policía Nacional, hoy en retiro, Almonte Morales. Y dispusieron ahí mismo agredir y atropellar a los organizadores de una exposición por la soberanía nacional y en oposición a la invasión haitiana, lo que corrobora que esa acción violatoria de los derechos democráticos constitucionales de los ciudadanos, que teniendo la autorización del síndico de Los Llanos, pero que como una rata inmunda no defendió su autoridad y fue cómplice cuando Neyaldrin ordenó incautar por la fuerza la autorización emitida y firmada por el síndico y coronar su vandálica acción con las palabras a lo macabón: ya no tienen autorización. Y ordenó fotografiar a los asistentes como si se tratara de delincuentes, porque ese Neyaldrin Bautista Almonte es un gángster y sociópata criminal, violador de los derechos ciudadanos, lo que explica por qué estamos como estamos, chantajeados por la delincuencia de la que es un componente la Policía Nacional. Continuará. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.